Corachustia 129. Bueno. Las empanadas de mañana se acabaron. La empanada se acabó. La bici se pinchó. El guiso se acabó. ¿Y saben por qué decimos que se acabaron las empanadas? Encima que de carne. No le digan a nadie. ¿Saben por qué? Porque hoy mismo, mientras ustedes escuchan el programa, nosotros comemos empanadas. De carne. Y vamos a comer con una amiga en casa. Y todos con barbijos, todos con alcohol en gel y, por si acaso, alcohol. Y muchas pistolitas con agua. Y con alcohol. 150 metros de distancia. ¿1000 kilómetros por hora? Mínimo de distancia. Y cierto, les voy a contar. Ayer hubo una pelea que ni van a creer. Estuvo piña viene, piña va. Todos para un lado, todos para el otro. Y uno ataca a uno, y uno ataca a otro. Y así, sin rendirnos nadie. También estuvieron piña va, piña viene, bofetada va, bofetada viene. Y así, nadie ganó. Y solo ganó nuestra amiga. Y nadie ganó. Solo ganó nuestra amiga. Y nadie ganó. Solo ganó nuestra amiga. Y nadie ganó. Solo nuestra amiga. No, bueno, empataron. Sí. Empataron mi hermana y una amiga. Les vamos a contar las delicias de Jujuy. A mí me encanta el tamal. A mí me encanta el tamal. Bueno. A mí me encanta el tamal, es muy rico, es maíz con carne y picante. He hecho una bola, adentro está la carne y el picante y por afuera está el maíz. Y luego ponen con hojas de maíz, con chal. Y a mí me gusta más, pero más, las empanadas fritas. Y a que no saben que hay de tres sabores. De pollo. Con el juguito todo chorreante. De carne. Que tiene huevo cortadito. Y mucho picantito. No nos olvidemos de la empanada con shahua. Y de queso. Rebalsante de queso. Cuando la abrís, se te cae el queso, todo queso hirviendo. No te olvides de la papa. Con cubos de papa. El lápiz con pastel. Nunca me lo olvido, riquísimo. El lápiz es como una especie de... Es maíz morado y si tenés canela y clavo de olor. Y el pastel es como una especie de tortilla con repulgue por afuera. Con jamón y queso. Riquísima. ¿Dónde está el jamón y el queso? Adentro está el jamón y el queso. Es como una gran empanada. Y no se olviden el anchi con limón. El anchi con limón es como un tipo de polenta, pero es polenta fría con limón. Y muchos condimentos y es muy rica. Y es espesita. Bueno, también se come caliente. Y con mucho limón. Y con ralladura de limón. No se olviden. ¿Hay otra delicia? Sí, la última. A ver. Es... Bueno, no es tan guay, pero... Humita. La humita es como el tamal, pero como que dulce y sin picante y sin carne. Solamente dulce. Y listo. Hicimos una pijamada con una amiga, la segunda pijamada en su casa. Bueno, no se lo cuenten a nadie. Del mes. Y es su casa nueva y la estrenamos dos veces. Y está re bueno y fue re divertido. Y a que no saben, tiene un rompecabezas de 500 fichas. Las piezas son de tamaño de un botón. Un botón pequeño. No tan chiquitito. Y estuvimos armándolo. Armándolo, mi hermano lo armó anoche, empezó a armarlo en la noche y no lo terminamos porque tiene 500 piezas y armó la cebra. Y también estábamos jugando a que el que sale primero de la habitación pierde. Y nos pusimos a jugar unos juegos de cartas, a comer galletitas y a hacer cosas como pirulín. Ah, por cierto, hay una fecha que siempre, pero siempre hay que recordar. Y es el 1 de agosto. ¿Y saben qué? Es el día de la Pachamama. Con signos de exclamación. Y nos invitaron a abrir una boca en la tierra. También para tirarle cositas. Y yo, que un amigo, hice un guiso de lentejas. Yo le quiero tirar lentejas. Y para ponerle, para ofrendarle todo lo que nos gusta comer todo el año, hay que ponerle todo lo que nos gusta comer. A mí me gusta el guiso de lentejas. ¿A vos te gusta? ¿Qué te gusta? A ver, arroz. Entonces le ponemos arroz y lentejas. A ver, vamos a preguntarle a mis hermanos que... ¡Hermanitas, hermanitas! Y les invitamos a que todos abran una boca en la tierra, bueno, los que puedan, y le ofrenden a la Pachamama. Y le ofrenden lo que más le gusta comer y lo que más le gustó comer este año y el año pasado y el anterior. Todo lo que nos da la madre tierra. Ah, y cierto, les vamos a dar una sorpresa en el cajón de abajo que va a estar lleno, rebalsante de cosas. Se los recomiendo. Y para terminar, voy a sembrar del dúo Karma. Voy a sembrar. Tomate, zapallo, lechuga y papa, romero, cebolla, menta y albahaca, acelga, poroto y las espinacas, brócoli, rúcula, choco y batata. Voy a sembrar. Luna creciente para sembrar y luna llena para convidar. La madre tierra siempre nos da que nadie se quede sin almorzar. Si es de mi propia huerta me gusta más. Voy a sembrar. Tomate, zapallo, lechuga y papa, romero, cebolla, menta y albahaca, acelga, poroto y las espinacas, brócoli, rúcula, choclo y batata. Voy a sembrar. Luna creciente para sembrar y luna llena va a convidar. La madre tierra siempre nos da que nadie se quede sin almorzar. Si es de mi propia huerta me gusta más. a sembrar, a sembrar. Voy a sembrar, a sembrar y a sembrar. La rúcula, rúcula. A sembrar tomate, zapallo y papa. Y a sembrar brócoli, lechuga. A sembrar choco, choco. Y a sembrar quinoa, quinoa, quinoa. A sembrar ajo, coliflor. Y a sembrar chaucha, zanahoria. A sembrar papa. Voy a sembrar cilantro. A sembrar pimiento, perejil. Voy a sembrar cilantro. A sembrar pa, ta, pa, pa. Voy a sembrar pa, ta, pa, pa. Con agüita de lluvia regar es mucho mejor. Miren, no olvidarse de poner algunas aromáticas que nos dan su perfumín. Andrea, Florencia, Marita, Guaypo. Y también dejar algunos yuyos para que coman las hormiguitas. Y otros bichitos. En esta época conviene hacer chacrita, poner maicitos, zapallo, tomatitos. A sembrar. A sembrar. A sembrar. Cuentos, chistes, disparates, trabalenguas y cosos. A medida que se acercaban los siderecios, se acercaba Misayanes, con el vasto poder que empezaba en su mismo nombre. El corazón del venado se revolvía en ese solo pensamiento, el verdadero nombre de su enemigo. El tiempo que conocimos y amamos se ha ido sin remedio. No estamos aquí para llorarlo, sino para pelear por el que vendrá, dijo Tulcancelín antes del combate. Los días del venado, de La saga de los confines, de Liliana Bodoc. ¿Cómo? ¿Cómo hacer la luz en ultravioleta? Esto se comienza así. Vos tenés que tener una linterna. Primer cosa, una linterna. Un marcador azul y una cinta. Cinta que no sea de papel. Cinta de plástico. Cinta de tela, no. Cinta scotch. Y la cinta scotch la pones en donde sale la luz. Le pones una capa de cinta, le pintas con fibrón, le pones, esperas a que se seque, le pones otra capa de cinta, pintas con fibrón, y así, así, así, hasta poner cinco. Y después, en una hoja, con un marcador flúor, que es un resaltador, escribís algo, después le pasas con el color azul resaltador, después miras con la, prendes la luz ultravioleta, y ves, y ahí está lo que escribiste, y después lo apagas, y no se ve más. Eso sirve para esconder, para escribir algo, y lo escondes. Para esconder palabras. Para que, para querer que alguien no te lo lea. ¿Cuál es el pan más contagioso? Yo sé. ¡El pandemia! ¿Cuál es el pan más feo? ¡El pancho! ¿Cuál es el pan más hundido que te hunde más? El pantano. ¿Cuál es el pan más salvaje? ¡El pantera! ¿Cuál es el pan más abrigado? El pantufla. Tan pronto te quedas dormido, apareces en un laberinto de paredes altas. Caminas sin pausa, intentando encontrar la escapatoria. No la hay. Lo recorriste todo. El gris de la piedra te devuelve una pregunta. ¿Y ahora? ¿Qué? Una niebla densa te envuelve. El aire viciado asfixia. Se escucha un rechinar de dientes. Cadenas que se rompen. Gruñidos. Garras que arañan las paredes. Se acercan, olfatean, gimen. ¡Quiero despertar!, les gritas. Pero no hay retorno, porque ya no hay sueño. 20 poemas de terror y una canción disparatada de Victoria Bayona. Iban dos hombres caminando por la calle así, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, y se encontraron con una escopeta de doble caño. Uno miró por los agujeros de la escopeta del doble caño. Otro, el que estaba mirando dijo, ¡ey! Busca algún dispositivo. Y el otro encontró el gatillo y hizo ¡tac! Y después el otro lo miró con los ojos colgando. Estaban colgando sus ojos y este dijo, ¡eh! No me mires así, que yo también me asusté. ¿Cuál es el pez que lo dejan último? El delfín. ¿Qué es un puntito amarillo en un rincón? Un pollito en penitencia. Un puntito amarillo que después se pone rojo. Un pollito en una licuadora. Vamos, tú sabes hacerlo mejor, le gritó Sirius y su voz resonó por la enorme y temblorosa habitación. El segundo as le acertó de lleno en el pecho. Él no había dejado de reír del todo, pero abrió mucho los ojos sorprendido. Harry Potter, La Orden del Fénix, de J.K. Rowling. Dijo el enanito media hora después. Si alguien me ha hace upa, diré quién soy. El capitán se apresuró a hacerle upa delicadamente y así, sintiéndose alto, el enanito tosió un poco, se arregló el gorro y dijo solemnemente: yo soy el enanito Caroso Minujín, dueño y señor del bosque de Bulbú. Dijimos todos aplaudiendo. Aunque jamás habíamos oído hablar del bosque de Bulbú. En eso el abuelo se dio un paso al frente y, pegando su nariz al enanito, le dijo: usted es un mentiroso. ¿Mentiroso yo? Rugió el enanito, muerto de rabia. Sí, usted, insistió el abuelo. Yo me pasaba la vida estudiando geografía y jamás he visto un bosque de un país, ni un lago, ni una esquina, ni una cancha de fútbol que se llame Gulubú. Mentiras. El enanito empezó a dar manotazos para pegarle al abuelo, pero no lo alcanzó. Ese bosque de Gulubú no existe, chilló el abuelo. Muéstremelo, a ver, señálemelo con el puntero en el mapa de la República Argentina. A ver. ¡Qué puntero ni qué supisiche! Rugió el enanito. El bosque de Bulubú no figura en los mapas, señor. Eso es todo. Ah, contestó el abuelo. ¿Y usted me va a hacer creer que un bosque que no figura en ningún mapa es un bosque en serio? Sí, señor. Y si quiere, ya mismo se lo llevo y se lo muestro. Yo pensé, ¡qué lindo! El enanito nos llevará en carroza a ver un bosque que no existe en los mapas. Pero el cascarrabias de mi abuelo parecía decidido a arruinarnos el pastel, porque pateando el suelo repetía: no, señor. Yo no veo ningún bosquecito de morondanga que no figure en los mapas. ¿De morondanga? Chilló el enanito. De morondanga, dicho. Si fuera de morondanga, señorito, quedaría en morón. Cosa que era pura verdad. Bueno, si no es un bosquecito de morondanga, debe ser de un bosquecito de porquería. Rezongó el abuelo, que no quería dar su brazo a torcer. Ah, entonces prefiero no recordar lo que pasó. El enanito Caroso Minujín sacó una espada. Claro que la espada no era muy grande, pero parecía bien afilada. Allí nomás lo desafió al abuelo porque le había insultado su precioso bosque. Vamos, no se peleen, dije yo. Pero el enanito manoteó hasta soltarse de mis brazos y caerse bien plantado en el suelo. Déjame, dijo el abuelo. Déjame defender mi honor y sobre todo el honor de la geografía. Y ahí nomás se pusieron a pelear. Chis, chas, chin, chan, hacían las espadas. Y el enanito colorado de rabia repetía entre dientes: supisiche, supisiche, supisiche. Parecía una película de mosqueteros. Daban saltitos, se revolcaban, pegaban brincos y volteretas. Hasta que en un momento dado el abuelo se cansó porque era viejito y pidió gancho y se fue a descansar bajo un eucaliptus. El enanito guardó la espada debajo de la barba y dijo: he triunfado. Merezco que alguien me haga upa para saludar al público presente. Mi tía Clodomira lo hizo upa y él saludó con los brazos en alto a la multitud que lo aclamaba. ¡Viva, viva! ¡El señor Caroso Minujín! Cosa que lo puso colorado de felicidad. Entonces dijo solemnemente: ahora los invito a todos a tomar chocolate en mi palacio de Bulubú, para que sepan que es cierto que existe. ¡Vamos, vamos! Chillaron todos menos el abuelo, muertos de ganas de pasear en carroza y tomar chocolate en un bosque desconocido. ¿Y saben qué dijo el bombero que seguía enfurruñado? Dijo nada menos que esta pavada: no me gusta el chocolate y el paseo me da pena. Yo lo único que quiero es mi sopita de avena. ¿Se dan cuenta? Thank you.